Buen día. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Acá la única mujer hablando de género, representando. Está bien, está bárbaro. ¿Qué te pareció la marcha, Vanessa? Bien, yo estoy, si no tuviéramos, si tuviéramos todos los derechos, creo que no tendríamos que marchar. Así que con el tema del día estoy un poco media rara, porque si fuéramos de iguales de por sí, tuviéramos las mismas cosas que la posibilidad que los varones, no tendríamos día y no tendríamos marcha. Claro. Estamos de acuerdo. Así que está, estoy un poco, es raro el... lo que siento. Sí. Pero está, sí. Está bueno. Por algo se hace la marcha. Claro, si porque hay un igual, reclamo. Porque no hay día del hombre y porque tienen todo. Bueno, en realidad lo hay. Es en febrero, si no mal recuerdo. Está, pero no lo está está politizado que vamos arriba a la mujer y todas esas cosas solo porque no tenemos la mitad de las cosas que tienen los hombres hoy en día. Uh-huh. Igual es reivindicando lo que pasó un 8 de mayo, de marzo de con la quema de las mujeres en Estados Unidos, ¿no? Sí, en 1908, sí. Las mártires de Nueva York. O sea que es un tema trágico, ya de entrada. No es cualquier cosa. Ya es. Ya que estoy, después entramos en turismo, pero la cuota política femenina, ¿cuál es tu opinión? Sigo pensando que el Uruguay es un país muy machista de por sí. Uh-huh. Y los partidos toman la política como si no vamos a meter mujeres por el hecho de que, bueno, las mujeres lo voten. No es un tema de que tengan que meternos. No es por convicción. Nos ganemos por estudio, por capacitación, sino por, claro, por interés, que las mujeres voten y que en la mujer, determinado partido. Y que la mujer política lo permita eso, o sea. Y hay que entrar de alguna manera también, creo, ¿no? Sí. Y la única forma de entrar es eso también, irónicamente. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, llevas a alguien al Senado por el cupo? Y haces la manganeta de sacarla de ahí, llevarla a diputado, y entonces el suplente es hombre. Entonces, ¿dónde está el cupo? Lo venimos sosteniendo desde hace tiempo. Esto lo ha hecho el Partido Nacional con Graciela Bianchi. Esto ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿verdad? Fue lo más notorio. Pudo haber pasado en alguna otra cosa, pero lo más notorio fue eso. O sí, sea, fue la gran jugada, sí, o sea, sí. Fue una jugada muy canalla, ¿verdad? Además, usted escucha hablar a la calle Pou y las mujeres, porque las mujeres las reivindicamos, y adentro de su partido, adentro de su agrupación, permite esta canallada. No la haga de entrada. Sí, eso va a seguir pasando, lamentablemente. Creo que el cambio es a largo plazo, no es en el momento, porque el Uruguay no está preparado para eso. ¿Cómo pensar una presidente mujer? O sea, no estamos preparados para eso. ¿No? En las próximas elecciones no creo que pase tampoco. Capaz que en 2-3 elecciones más puede pasar. Uh-huh. Pero no, históricamente siempre fuimos haciendo lo que hacían otros países vecinos, ¿no? Sí. Chile tuvo presidente, Argentina tuvo presidente, mujer, Brasil también. Pero yo creo que Uruguay todavía no está preparado. Uruguay tiene la U de único y de último. O sea que falta todavía. Llegamos un poco tarde siempre. Falta a todo, pero... falta Perú, falta Ecuador, falta. Sí, Bolivia. Perú estuvo ahí con la hija de Fujimori. Bueno, sí, pasada. Pero no llegó. Pero era la hija de. Ese sí. Es un peso grande, sí, también. Sí, igualmente no era una buena representante de colectivo femenino tampoco. Sí, está bueno, tampoco hemos tenido buenos representantes varones, ¿no? Sí. O sea, por algo hay que empezar. Uh-huh. Y en turismo se da más que una mujer esté al mando de un ministerio de turismo, por ejemplo. Y ¿verdad? Históricamente es como que va más, no sé, porque enseguida se asocia, ¿no? No hay tanto, ¿no? El servicio por lo general y esta forma machista era mejor brindado por las mujeres, ¿no? Uh-huh. Lo que es el servicio de brindar, de moza, lo más básico, las cosas básicas del servicio, mucamas, siempre tienen el rol de mujer porque se entiende que las mujeres hacen un mejor servicio. Uh-huh. Por eso de las mujeres en el servicio del turismo. Sí. Pero bueno, si hay que reivindicar que también el varón o el hombre en este caso puede dar un buen servicio, ¿no? Uh-huh. Pero en ese campo lo tenemos ganado las mujeres. Sí. Por ahora es netamente mujeres. Sí. Y Uruguay se demuestra como eso, que el servicio es brindado desde la cabeza, que el ministerio hoy en día es una mujer, uh-huh, hasta lo más básico son mujeres. Uh-huh. Por eso también yo doy clases acá en turismo, en la UTU, y siempre son mujeres, la mayoría de las mujeres, la mayoría de los que concurren al curso de turismo son mujeres. Eso sí. También da un porcentaje, ¿no? Y en otros departamentos pasa, yo soy de Rocha y también pasa en Rocha. Bueno, los informantes turísticos por general un gran porcentaje siempre son mujeres. Uh-huh. Que eso lo puede hacer perfectamente también un hombre, ¿no? Claro. Pero tiende a ser trabajo de mujer. Sí. Por eso también hay ideología de que la mujer no puede hacer trabajo físico. O sea, no, como el obrero es caracterizado por un varón, sí, el servicio es caracterizado por una mujer. Uh-huh. Que hay que romper, ¿no?, los prototipos, hay que romper, sí, los protocolos. Sí, sí. No, todos pueden dar, todos pueden estar mechados en todo. Estamos de acuerdo. Van las capacitaciones que uno haga y las aptitudes que tenga. Sí. Vanessa, ¿qué es el turismo? No es viajar, lamento decir. El turismo es, en realidad, es un movimiento de personas de un lugar a otro, ¿no? O sea, que tiene que ver con los con la geografía. Uh-huh. También tiene que ver con el tiempo de lugar de que tú visites. Si estás más de un día y menor de un año, estás haciendo turismo. Uh-huh. Tienes que romper el tema del día. Si no, es excursión. Lo vemos como una excursión. Uh-huh. O sea que es eso. No tiene fines de lucro. O sea que tú viajas a otro lugar sin ganar dinero por eso. Uh-huh. Y eso son simples, para que quede más claro, ¿no? Cuando estudiamos turismo, en realidad lo que estudiamos son las, son los gustos de los turistas a la hora de elegir un lugar. Uh-huh. No estudiamos, o sea, cuando eliges hacer turismo, no eliges por el viaje, sino entender al turista, que capaz que es lo más complicado, ¿no? Uh-huh. Los gustos, las preferencias, ¿qué tengo que hacer yo para que alguien venga y me conozca, me visite, que se quede, sobre todo se quede? El pernoctar es lo base de turismo. Uh-huh. Necesitamos alojamiento, necesitamos donde puedan comer, necesitamos que hagan. ¿Es una industria? No, es un servicio. Hay mucha gente que habla de la industria del turismo, ¿verdad? Sí, hay pila de autores también que hablan de la industria del industria turismo. Del turismo. Industria. Por eso te pregunté, ¿es una industria o no? No, es un servicio. Es un servicio. No crea nada, las cosas ya están creadas, solo las usa. Porque el turismo no crea el hotel lo crea la industria. Yo lo uso. Bien. Más básico, la cocina. Yo no hago la cocina, yo como lo que está en la cocina. Perfecto. Está bueno esto. Sí, se explica eso en la escala. Está bueno porque es como ir separando, ¿no? O sea, ¿qué es el concepto turismo? Esto. Ahora, ¿esto es esto? No. Es parte de, pero no lo es. Claro, es como si dijéramos que el turismo es construcción. No, nosotros usamos un puente, pero para que el turista llegue. No, no lo creamos porque sí, sino que usamos lo que ya está para eso. Sí. Planificar un departamento, planificar un país en turismo, buscarle una matriz turística, ¿es parte, sí, de esto que estamos hablando? ¿Tiene algo que ver o tendría distintas ramificaciones para que sea un todo? ¿Me explico? O sea, vamos a hacer turismo. Bien, bueno. ¿Y qué vamos a proponer, no? Sería la pregunta. Sí, sí. Bien. ¿Y vamos a proponer? ¿O qué tengo primero, antes que proponer? ¿Qué tengo acá para hacer? Bien. ¿Y después qué propongo de eso que tengo? Perfecto. Tengo el recurso. Bueno, ¿qué hago con este recurso? Uh-huh. ¿Cómo lo uso? Hay que pensar, no se puede hacer de un día para el otro. Porque después están que los recursos se destruyan, ¿no? Con malas planificaciones. Sí. A ver. La historia está en un país, un departamento. Me siento mañana y digo, vamos a ver cómo vamos a encarar el tema turismo, ¿verdad? ¿Cómo lo planificás? ¿Me explico? ¿Qué es lo que buscás? Esta pregunta que vos planteabas, de qué es lo que quiero, qué es lo que busco, es un poco eso. Es como, el turismo es un producto. Sí, sí, sin dudas, es un gran producto. Perfecto. Por lo tanto, ramas de producto. Claro. Agarrarlo para donde quieras. Por lo tanto, es un producto, es un mate. Este es un producto. Claro. Bueno, mañana voy a promocionar. Tengo que vender el mate. ¿A dónde quiero llegar? ¿A quién se lo quiero vender? ¿A dónde voy? ¿A dónde vengo? ¿El turismo debe ser tratado de la misma forma? Sí, sin dudas. Sin dudas, con una base. A ver. Yo, mis alumnos de segundo, que el tema del año es gestión del turismo sostenible, vemos lo que es el turismo sostenible, ¿no? Empezando por el desarrollo. Y yo siempre les hago entender que no puede haber turismo si la comunidad, en este caso local, minuana, de La Valleja, no conoce lo que tiene. Empecemos por la comunidad. La comunidad tiene que aceptar que quiere turismo, que quiere que venga gente de afuera. Bien. Primero como base. Pero hay una gran interrogante. Pero la tampoco gente es, no conoce lo que hay. Tampoco es decirlo de la boca para afuera, sino no, que no, sentirlo. Hay que hacerlo, claro. Hay que hacerlo. Sí, yo quiero que venga gente, me encantaría que venga gente, sí, pero de la boca para afuera, pero no, yo quiero que venga gente, claro. Necesito que venga gente o me explico. Te tiene que gustar. Me encanta que venga gente. Te tiene que gustar, es como la atención al cliente, que yo en Rocha trabajo para INEFOP. Atención al cliente tiene que gustar, tiene que gustar el trato con la gente. Uruguay está para el servicio, verdaderamente. Por ejemplo, un brasileño, te siente donde te sientes, yo creo que nacieron para el servicio, son unos fenómenos. Yo me acuerdo en su momento me encantaba viajar por esta, aquello. No, Bari. Estados Unidos, Bari, me fui por Bari, ¿no? Tipo un servicio arriba, me parece como que están. El uruguayo está para esto, se prepara, porque hablamos, por ejemplo, Punta del Este, explotó Punta del Este, genial Punta del Este, la cantidad que vinieron, se van conformes, el servicio es bueno, es parte de todo el tema turismo, ¿eh? Tiene muchas ramas, ¿no? O sea, por sí, eso es vamos a empezar a hablar de turismo, ¿verdad? Pero digo, ¿alcanza con que venga gente? Y no, te tienes que estar preparado para eso. Hoy en día creo que lo que está discutiendo Uruguay es el tema de los precios, ¿no? Precio-calidad. Es sinónimo, hoy en día, es sinónimo en Uruguay, eso es sinónimo que tú vayas a Punta del Este, a Piriápolis, vamos, yo soy de Rocha a Rocha, y pagues un plato 450 pesos. O sea, ¿es realmente eso está bueno? ¿O corremos un poco el turismo? Sol y playa ya dejó a un costado, tenemos que prepararnos para otras cosas. Ya pasó de moda el sol y playa. Si el tiempo no te acompaña, no, enero, claro. Febrero, no tenés nada, no tenés opciones. Claro. Ahí creo que ahí es donde entra perfectamente la Valleja en cuanto a eso, lo que tienes al lado. Tienes dos monstruos al lado, que son Maldonado y Rocha, que de por sí solo traen gente. Claro. Bueno, la Valleja tiene un nicho para entrar ahí cuando el clima no nos acompaña para sol y playa. Claro. Hay que usarlo. La palabra explotar en turismo a mí particularmente no me gusta. ¿Explotar? Explotar no me gusta. Hay que usar el recurso eficientemente. ¿Para qué? Para que hoy lo pueda usar yo, pero que mañana o pasado el tiempo mis hijos también lo puedan usar. Sustentabilidad del turismo. Claro, la sostenibilidad. Exacto. También. O sostenibilidad es lo mismo. Que está más de moda las palabras sostenible que sustentable, pero empezó con sustentable. Es algo que tenemos que empezar en nuestro vocabulario a usarla. Para hoy. Empezar a educar a todos los niños, que empecemos a eso, a cuidar lo que hoy tenemos para que mañana también lo encontremos. Se ha perdido, porque yo lo he hablado con muchas personas y es lo que a veces me planteo del Uruguay todo y después los departamentos, y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo era gurí o cuando acá vinieron los inmigrantes, ¿verdad? Cuando vinieron ellos, planificaban las cosas, tal es así, y siempre pongo el mismo ejemplo, tenés Casa Galicia, tenés el Centro Gallego, o sea, cosas que se hicieron hace muchos años pensando en futuras generaciones. Bueno, las vías del tren. Así se hizo el Parque de Vacaciones de UTE, que hace ya un buen tiempo, fui en la tarde, a tomar un café con mi amigo Pablo, nos sentamos y dijimos, ¿viste lo que era el Uruguay antes? ¿Cómo se hacían las cosas pensando en generaciones? Esto cuando se hizo, nosotros ni mira estar sentados acá. Pero sí, hoy sí. Estamos. ¿Que hay que ayornarlo? Hay que ayornarlo, estamos de acuerdo. Pero quiero decir, había un país pensado, o se pensaba en los países a largo plazo. Y ahora, yo reclamo eso. Capaz que estoy equivocado, vos sos erudita en turismo. Yo no lo soy. Pero me parece como que también necesita eso el turismo. Saber a dónde vamos. Vos decís, bárbaro. Estás entre medio de dos monstruos. Necesitas la alternativa, sí. Pero ¿qué le doy? Claro, ¿cómo? ¿Qué le doy? ¿Qué hago? Un tipo, está bien, va al parque de vacaciones de UTE, bárbaro, está. Nadó, hizo esto, hizo que está lloviendo. Ah, voy un rato hasta Minas. ¿Qué le doy acá? ¿Qué tiene para hacer? ¿Cuál es la alternativa que tiene la capital del departamento? Para que el tipo diga, salgo un rato del parque de vacaciones de UTE y me vengo para acá. O salgo de donde estoy metido allá entre medio de las sierras, en un complejo, bla, bla, bla, bla. ¿Qué hago acá? Y adentro mismo de ese complejo, ¿qué hago? Sí, sí. Es eso, es un tema sumamente complicado. No es tan fácil. Yo creo que lo que pasa hoy en día, que la gente cree que viene porque sí. O sea, uno se acostumbra a que viene la gente porque sí, porque tenemos lindas costas, porque tenemos lindas sierras, porque tenemos. Y no vemos que, bueno, eso también se termina, ¿no? Y tenemos que estar preparados. Creo que la parte humana es fundamental en lo que es el servicio. Hoy por hoy, particularmente creo que a La Valleja le falta un montón para eso, para ese comienzo. Sobre todo, preparar a la gente, a la comunidad. La comunidad no está preparada para eso. No está preparada. Los servicios que brindan Minas en cuanto a restaurantes son básicos. Tal el cual. Alojamiento es básico. Minas ciudad, ¿no? No estoy hablando de lo que es el monstruo de Villa Serrana solo, que creo que es esa parte de lo que es acá. Uh-huh. Pero le falta eso, le falta mucho. Y a nosotros nos cuesta, como cuando yo voy como profesora de mis alumnos, pedir permiso para entrar en lugares, la mitad de las veces me cierran las puertas. Otra gente me las abre, ¿no? Para que mis alumnos también tengan la posibilidad de, bueno, ver qué hay claro. acá. Pero otra gente te dice que no y te pone millones de excusas. Digo una palabra boba, por no decir otra palabra, para sí. que no entres. Si sos estudiante, te estás preparando, le querés dar alas para que los chiquines puedan volar, por cuenta, ¿no? Ulises claro. joven y con todas las ganas del mundo, que creo que cuando uno va creciendo, esas ganas se van un poco reduciendo. Pero es difícil entrar, es difícil entrar. Ya hay tres generaciones de bachilleratos en turismo y lamentablemente la fuente laboral no es lo que uno espera cuando está estudiando, ¿no? Cuando ellos están estudiando o cuando claro. uno está como profesor, que bueno, tienes que incentivar, son 3 años de bachilleratos, 3 años que estoy yo dando clases de turismo, claro. que tenés que incentivarlo, darles la mejor para, bueno, una realidad que hoy por hoy no se muestra. Sí. Capaz que mañana sí, sí. hoy por hoy no, sí. las puertas están cerradas. También cuesta sentarse con el empresario para que entienda por dónde va el camino, ¿verdad? O sea, por dónde va el camino. Mirá, si haces esto, si voy por acá... El problema es, a ver, uno se empieza a dar cuenta que el que maneja el celular no sabe usar el celular. El que tiene el celular no sabe usar el celular. El que tiene el termo no sabe usar el termo. Lo tienen porque no sabían en qué meter la guita y capaz que se compraron el termo, se compraron el celular. Lo heredaron. Y ahí van, como el barco a la deriva, ¿no? O sea, falta verdaderamente consustanciarse con la historia. Ahora, vuelvo a un principio. Yo, muy atrevidamente y como comunicador, siento que el Uruguay... Todo el Uruguay no tiene un rumbo en lo que tiene que ver al turismo. Que desde arriba, desde un gobierno central, se siente hablar con las distintas intendencias departamentales y decirle, vamos a mancomunarnos, vamos a ver a dónde va el Uruguay turístico. Bien, ¿a dónde le apuntamos? Allá, bien. A ver, ¿qué le puedo sacar mejor a Durazno? ¿Qué le puedo sacar mejor a La Valleja? Y no que sea un entramado de que este quiera hacer lo mismo que hace aquel, el otro que el otro. Acá hay mucha gente con esta cercanía que tenemos que pretenden por poco que este departamento sea y compita hasta con Punta del Este. Quieren hacer las mismas cosas que hace Punta del Este, cuando el camino tendría que ser totalmente distinto. Diferenciar es ganar. Pero diferenciar, hoy. Si yo hago el mismo programa que hace el resto, ¿para qué me van a escuchar a mí? Claro. O sea, me tengo que diferenciar en algo. Bueno, entonces, esto es a donde voy yo. No pretendo que te juegues con tu opinión, pero yo la voy a dar. Quichichián le falta muchísimo para estar en el cargo que está. Y desde ese cargo, desde ese ministerio, justamente donde se debería bajar esto. Más allá de que el gobierno sea de un partido... y haya intendencias que son de otro partido. Y acá voy a lo que yo decía, apostar a un país para el futuro, para que nos quede una matriz. Una matriz país, que mañana te toca a vos gobernarla, mañana será Ramiro, pasado será Ricardo, y después me tocará a mí, no sé quién. Pero no importa, tenemos la matriz y la vamos mejorando, le encontramos el rumbo, sobre todo de un país que ha... caminado, pero nunca se ha sentado a replantearse cosas. Han pasado gobiernos, pero ninguno le ha hincado el diente a esto. Punta del Este es una máquina de edificios, nada más. Es una máquina de edificios. Eso es lo que dicen que explotó Punta del Este, una máquina de edificios, nada más. Después, La verdad, 8 días de lluvia. ¿A dónde vas en Punta del Este? ¿Al shopping? ¿Y al shopping? Nada. Absolutamente nada. Ni te cuento que en Rocha ni siquiera tenemos cine. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. ni una alternativa para los balnearios como Punta del Diablo, como lo que es La Paloma. Alternativas, porque el turista se te llueve 4 días. ¿Con qué le o qué le das? Se va a querer ir. ¿Me explico? O sea, te cuesta te cuesta creer que una cosa que, por lo menos para mí, es fácil en el pensamiento, no quiero decir que hacerla sea fácil, sino está en la tapa del libro. Está en la tapa del libro. Voy a hacer un programa de radio. ¿Qué tengo que tener? ¿En qué me tengo que diferenciar? ¿Qué hace el resto? Bueno, yo voy a estar en lo que hace el resto, yo voy a estar. Pero ¿cómo me voy a diferenciar? Bueno, no te olvides que acá enfrente tenés un monstruo, que es Argentina. Y Brasil del otro. $499 llegás a Santa Fe de Bogotá. Y cuando querés acordarte vas a Medellín, allá arriba, hace Santa Marta, a Medellín, primavera todo el año. Después tenés allá arriba el Caribe, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, tenés. Digo, perdón. Ahora, ¿voy a jugar con lo mismo? No, ¿qué plus tengo distinto para que el tipo diga, no voy a ir a Santa Marta, me voy a ir a Punta del Este porque tengo esto, me voy a Uruguay porque hago esto, esto, esto, de acá me voy allá, hago aquello, hago lo otro, me paso bárbaro yo en Uruguay? Usted quiere Las Vegas, por lo que estoy viendo, ¿no? Un modelo Las Vegas de Uruguay, lo cual no estaría mal. Yo no sé si Las Vegas o lo que... Una ciudad de apuestas, estaría muy bueno. Sí, pero... Ya tenemos parques temáticos. También. Sí, también, pero que... A ver, que pueden hacer artificiales, que cada departamento tuviera su impronta. Yo escuché a Vidalina hablar 80 veces y decir, a nosotros la varita de la naturaleza no nos ha tocado y tenemos que andar desparramando por la cultura. Y entonces, ¿qué le empezó a meter? Eventos. En su momento fue el Pilsen Rock, que ahora anda con ganas de llevarlo. Ahora le mete el evento tropicalero. Y por ahí, por lo menos, le empezó a encontrar una brecha. Es un turismo interno. No van a venir de Alemania para ver cómo toca la vela puerca. Puede pasar. Puede venir. Exacto. ¿Me explico? Pero por lo menos te vas diferenciando de algo. Ahora, el problema es cuando no le encontrás el molde. Pero vuelvo arriba. No, porque yo quiero traer celulares. Y yo como gobierno, cuando escucho que Ramiro también quiere celulares, muchachos, miren, vamos a hacer una cosa. ¿Qué podemos encontrar como alternativa? ¿Quién está mejor para tener los celulares? ¿Vos querés tener celulares? ¿Ella quiere tener celulares? ¿Cuál de los dos me parece que le va a servir más tener celulares? A ella. Nos quedamos con ella. Ramiro, vamos a encontrar una alternativa mejor que el celular que vos querías traer. O sea, yo soy el que tengo que dar las directivas. Y ahí es donde falla el gobierno. Central. Pasa que, por lo general, las planificaciones creo que son en el periodo de gobierno. No son planificaciones pensadas, bueno, en 20 años. No. Había un plan estratégico 2009-2020, pero creo que no todo el mundo se enteró. O sea, ahí falló la comunicación de por sí, ¿no? Si no te enteras de lo que hay, y está difícil que avancemos. Gran problema del gobierno central. Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir, Vanessa? Esto me lleva a una pregunta, ¿no? Muy interesante. ¿Qué rol cumple una buena política de turismo basada en las características propias de cada departamento? Es decir, aprovechando las potencialidades de cada departamento, una política pública bien planificada de turismo en el rol integral del desarrollo de ese departamento. Que es difícil. Partemos de lo mismo. Tienes que sentarte con todos los actores viendo, bueno, qué es lo que queremos, a dónde vamos. Entre todos, ¿no? Sin bandera política. Eso es fundamental. Esta es la base. Involucrar a la comunidad local sobre todo. O sea, yo haría mesas participativas donde la comunidad o los principales referentes de la comunidad vayan y discutamos, bueno, a dónde queremos apuntar, a dónde queremos ir y qué queremos llegar. Y bueno, y empezar a trazar el plan. Bueno. Vamos, ¿para qué rumbo? Vamos, pero vamos todos. No puede ser que yo en Minas haga una cosa y en Villa Serrana haya otra, en Salta Pimienta haya otra. Planificación organizada. Vamos para el mismo lado. Bueno, ¿con qué objetivo? ¿De qué nos vamos a diferenciar de los, como decía Papo, de los de al lado? ¿Qué vamos a apuntar? Bueno, ¿qué vamos a capacitar? ¿Vamos a capacitar esto? Bueno, esto vamos a hacer. Hay pila de planes de INEFOB que buscan las capacitaciones locales. Digo que si quieres... No. Si quieres realmente ver a largo plazo, puedes empezar por ahí. Acá no ahí, funciona el agarrar los grupos de jóvenes de 16, 17 años, empezar ahí a mostrarle si les gusta el turismo, por dónde tendrían que ir, Maldonado queda cerca, está la licenciatura nacional en turismo de Maldonado. O sea, hay más opciones que hace unos 15 años, o cuando yo estudié en el 2007 que empecé, que no sabíamos qué queríamos hacer como técnicos en turismo. Claro. O sea, hoy en día tenés un millón de cosas más. O sea, pero la base está para mí eso, en hablar y en la capacitación. Eso que acabas de decir. En la medida que te capacitas, podés volar de la forma de lo que estamos hablando, de planificar. Sin duda. Claro. Sin duda. Mis planes, si yo me pongo a leer en el 2007 lo que quería hacer, hoy en día veo que era algo inviable, ¿no? Claro. ¿Cómo nace esto del turismo contigo? Siempre me gustó mucho viajar y tener relaciones con la gente. De por sí mi vida adolescente fue viajando siempre en locales, a nivel nacional. Salió opción de turismo cuando yo quería hacer agronomía y todo el mundo me tiraba palos que no podía estudiar agronomía. ¿Agronomía? Sí, yo hice sexto de agronomía. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Porque algo que iba a hacer, algo parecido a lo que me gusta sin ser agronomía, era, bueno, turismo. Con la idea que todo el mundo tiene, que turismo yo iba a entrar a la facultad a viajar. Y después te encontrás con una realidad que claro. No es lo que uno creía, pero bueno, después me empezó a gustar. Cuando terminamos la tecnicatura, tuvimos la opción de seguir la licenciatura, que era articulado con Salto, en Maldonado, binacional. Uh-huh. Éramos 20 nomás compañeros que decidimos seguirla. Y bueno, bien. Ahí la seguimos y sí, terminamos la licenciatura y... con lo que falta la tesis. Bueno, eso es obligatorio para vos. Ya, desde acá te estamos ¿cómo es que se dice? Intimando. Sí, la vamos. Vas a empezar a trabajar. La vamos estudiar, empujando. Estudié analista en marketing en este proceso que también estaba trabajando. Hoy en día cuento con 3 trabajos a la vez. O sea, que es bastante complicado sentarme a pensar en una tesis cuando, bueno, las herramientas están que estoy en todos lados. Vengo a Minas, trabajo en Rocha. Uh-huh. Gracias a Dios salió ahora un curso, me voy a Paysandú 2 meses también a capacitar. También está lo bien. Otro, me cabe la pregunta, porque este gobierno los ha apretado de todos lados. En la medida que tomes la licenciatura empiezas a garpar. Yo ya pago el fondo de solidaridad. Es brutal. ¿Como técnica lo pagas? Por mes a mes, sí. Por si alguno no lo sabía, cuando alguien tiene una licenciatura y empieza a escribir en un blog... Sí, ya le empiezan a cobrar. Ya le empiezan a cobrar por escribir en un blog, señores. Sí, es terrible, realmente. O sea, estamos muy complicados. O sea, escribir en un blog y hay que aportar. No sabía ese dato. Sí, es terrible. Sí, sí. Hecho, como técnica... Hay varios que no se quieren licenciar. Por eso sí. te la dejé pasar hasta que cayó la pregunta. ¿Es por o por? No, como técnica. Digo, tú lo que hagas, venís mañana a escribir acá, en el blog nuestro, te van a venir a gatillar, tenés que garpar, hay que aportar. Porque sos licenciada y ya tenés que hacer aporte. Eso no sabía. O sea, el fondo de solidaridad te empieza a cobrar a partir de los 4 años que te recibiste. Uh-huh. Y como técnica ya hace 2 años lo empecé a... No, ahora te empiezan a cobrar, ahora la normativa, apenas te recibís, claro. Ya te empieza a cobrar el fondo. Claro. Bueno, nos dejaban 4 años. No, ahora inmediato. No, si hay gente que se enteró la otra vuelta que tenía un choclo tenía para pagar. Deuda. Claro, tenía deuda, estaba endeudado. Dijo, ¿qué deuda de qué? No, porque usted escribe en este blog, después se escribe acá, después se escribe allá. Te hacen un seguimiento. ¿Un seguimiento? Y hay mucha gente que dijo, no, pará, la licenciatura no la termino. Que hay otros que están buscando las licenciaturas fuera del país, porque todavía el artículo los protege de que cuando las licenciaturas vienen del exterior, no te las pueden cobrar. No, ojo, si la revalida sí. Sí, la revalida sí. O sea que a llamados públicos no te podés presentar hasta que revalides en la Universidad de la República. También. Pero en lo privado no te hacen problema. No, los privados no. Ni las universidades privadas tampoco te hacen problema. El tema también es que, bueno, hay un nicho dentro de que Argentina, Brasil, Chile, son complicadas las universidades, pero hay gente que viene de afuera a estudiar acá, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero esa gente no aporta de ninguna manera. No, al Estado uruguayo no puede, se van. Claro, estudian acá, los capacitamos, les damos todas las herramientas, esas personas después migran de vuelta a sus países sin ningún aporte a nosotros. Argentina tiene el mismo problema que hoy es lo que se está debatiendo, de que viene mucha gente del exterior y realiza los estudios y no aporta. Claro, Brasil tiene universidades, son todas privadas, y Chile también. Sí. Entonces vienen pilas. Allá hay que ir a pagar. En Chile hay que pagar, en Brasil claro, hay que también. Pagar. También, sí. Uruguay, Argentina, en ese aspecto, por ahora, no. Vamos. dice que es un cambio recíproco, político, y tiki taca tucu tucu, pero vos sos de acá, acá garpá, vos sos de allá, acá no garpá. Complicado ese tema. No quiere decir, a ver, no quiero entrar en un terreno que nadie escuche o que malentienda lo que quiero decir, bienvenidos, pero digo, ¿cómo funciona? Esto funciona de esa forma. Acá se han ido médicos, una troja colombianos, No, yo estoy de acuerdo con que tengamos que aportar el Fondo de Solidaridad porque entiendo el fin del Fondo de Solidaridad. También entiendo que si Uruguay estuviera realmente preparado, no tendríamos el fin del Fondo de Solidaridad, que es ayudar a la gente que no puede estudiar a nivel terciario, ¿no? Uh-huh. Terciario porque este fondo se le da para UTUS, tecnicaturas y para universidad. O sea, todo lo que es terciario a nivel, terminaste bachillerato, lo que estudies por fuera de eso, puedes acceder a una beca que está buenísimo. Yo tengo amigas que estudiaron gracias a eso. Uh-huh. Estoy en contra de otros términos, por ejemplo, que ahora sea mes a mes, que te obliguen a pagarlo. Porque está, en mi caso yo esperaba y lo pagaba en diciembre todo junto, pero claro, era una cuestión de que en marzo empiezo realmente a trabajar fuerte. Claro. Entonces agarras realmente plata ya a mitad de año. Claro. ¿Y qué opinás de que el director del Fondo de Solidaridad gane más de 260 mil pesos por mes? Me imagino que debe tener un trabajo muy complicado que merece ese sueldo. No sé, es complicado. Con el tema de la educación estamos nosotros peleando por un sueldo más digno. Y bueno, después escuchás que gente que capaz que no hace las mismas cosas que hace uno, que tiene que andar recorriendo millones de cosas. Claro. Para poder ganar un sueldo más o menos decente. Y bueno, está, uno se enoja. Sí. Cosas que no se pueden reproducir, sí, en la radio. Sí. Nos hemos ido por una pata que también tiene esto, ¿verdad? O sea, conversar es docente, por eso. Claro, por eso digo que también es importante para que la gente también escuche. Pero para ir redondeando, porque siempre después nos explayamos un poquito más. Convencé a algún joven que esté escuchando por qué es buena una tecnicatura de turismo. ¿Por qué? ¿Por qué turismo? ¿Me explico? Más allá de que... ¿Por qué estudiar turismo en la UTU? Sí. ¿Qué brinda la UTU para estudiar turismo? ¿Qué, sí, qué garantías? La otra vuelta, hace un tiempo atrás, habían estado un par de profesores y tecleaba el curso de turismo si no se llegaban a determinados cupos, ¿no? Sí, tecleó, sí, pero bueno, en base a... Subsistió. Sí, sí, bueno, habilitado quedó segundo y tercero, no se abrió primero. Sí. Pero es realmente difícil. A mí particularmente me encanta y yo con mis alumnos tengo una relación excelente. Por suerte, digo, ya pasé el rol de una profesora o más una guía. Claro. Realmente me siento comprometida con eso y bueno, hago horas a veces que no tengo que hacer o cuestiono cosas que no tengo que cuestionar, que me salta, porque soy un poco calentilla también, entonces hay cosas que son más fuertes que yo. El bachillerato teclea porque no cuenta con un apoyo por fuera. Luchamos solos, nadamos solos en el agua, dijéramos. Sí. Estamos solos luchando, o sea, es difícil convencer a alguien de que haga algo si no sabes si la salida de ese bachillerato cuenta con un laburo, como hemos hablado. Rocha, por ejemplo, para que tenga una idea, los bachilleratos de turismo son apoyados por la intendencia. La intendencia termina todos los años en diciembre, contrata a los mejores para la temporada, para que sean informantes. Eso es un gran incentivo. Salís y sabés que en diciembre, enero y febrero contás con un trabajo que está bueno, que estás en lo tuyo, estás agarrando mapa, estás comentando a la gente lo bueno y lindo que hay en el departamento. Y acá eso no pasa. Bien, clarísimo. No. Entonces ahí tenemos una base que no tenemos apoyo de la intendencia. No hay interés de por parte del municipio. Sí. Yo creo que ya saben que existimos, ¿no? Pero sin embargo, pero sin embargo, van a tenerlo en cuenta, lo tienen en cuenta. Sí, sin embargo van a la capital y hablan del turismo y porque ahora viene gente, ¿no? Ahora sin estadística ninguna, porque yo no puedo decir que estamos explotando si a mí no me traes un estudio pormenorizado. Y serio de lo que me diga los datos que estás hablando. Claro, acá no hay nada, acá es a Ojo de Buen Cubero, estaba lleno, había pila de chapas, entraron chapas, pasó gente, alemanes, franceses, yo qué sé. Y siguieron de largo. ¿Dónde? Acá, mire, acá, se llamaba Juan, vive en y este es el celular, ¿quiere llamarlo? Sí, hola, por lo menos para comprobar periodísticamente. Lo que nos pasó el año pasado, que estuvo bueno, es que Solís de Mataojo estuvo recontento y seguimos hablando con la Casa de Cultura allá, y eso con la idea que está el bachillerato de turismo. Mira, esta señora es de allá de Solís. En Solís tenemos, en Solís tenemos una licenciada en turismo, recién recibida, no consigue trabajo y la intendencia le complicó para la pasantía. Un día en el parador del cerro Arequita habían como 300 motoqueros que habían ido exclusivamente a conocer, y andaba sobre el mostrador una bebé de la familia propietaria gateando de pañales y encima se había hecho popó. Bueno, turismo. Ahí tiene. Bienvenido a turismo. Una cosa que dijo Vanessa. Invitamos, invitamos a la licenciada el sábado 18, ingresamos las clases, empezamos las clases en turismo, de bachillerato, si nos quiere visitar y conocerla. Soy una persona sumamente abierta a eso. Si quiere venir a Solís, lo queremos. El año pasado nos recibieron amablemente. ¿Estás en Solís? No, yo vivo en Rocha. Pero el año pasado fuimos como 3 veces a visitar Solís y siempre las puertas abiertas de la Casa de Cultura. Hicimos un curso de protocolo con el del Ministerio de Relaciones Exteriores. Purificati, y nos invitaron a otro que al final no se pudo hacer en noviembre, capaz que este año se hace, así que Solís con nosotros cuenta apoyo absoluto. Bien, perfecto. Bueno. Dos preguntas le quiero hacer a Vanessa antes de medio rápido, ¿no? Sí. Me quedan 4 minutos. La primera es algo muy interesante que dijiste, que es organizar algo así como una mesa de diálogo departamental en pro del desarrollo turístico del departamento, ¿no? Uh-huh. Dijiste algo así, ¿no? Sí. Está. Perfecto. Nosotros hoy le mandé un mensaje, creo, a Papo, cuando estaba hablando el edil Gustavo Rizzo, con respecto a por qué no forman una mesa de diálogo ampliada que llamen a toda la ciudadanía para el bienestar y el desarrollo del medio ambiente, ¿no? Porque tenemos un problema muy grave en Minas, sí. que es el tema de la quema de neumáticos ahora y de carbón de coque en una de las plantas cementeras que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, si ellos quieren solucionar este problema, ¿no? ¿Por qué no llaman a una mesa de diálogo departamental? Que no solo estén jugando los políticos, que llamen a más, que llamen a expertos, que llamen a la ciudadanía interesada, ¿no? Bueno, lo mismo en materia de turismo tendría que pasar acá en La Valleja, ¿no? Me encantó ese punto que dijiste, que lo que tocaste, o sea, vamos en sintonía todos acá en este programa, los que vienen, de que la cosa en este departamento se desarrolla en base al diálogo y no a la exclusión. Claro. Bueno, lo segundo. Me gustaría mucho que me dijeras y le dijeras a la audiencia, ¿no?, algo sobre este tema importante que vamos a tratar ahora, ¿no? Es decir, ¿podemos pensar al desarrollo turístico de una localidad sin tomar en cuenta la comunidad? No. Sin el apoyo a la comunidad no se hace nada, pero de nada. El desarrollo involucra lo social, lo ambiental y lo económico. Tiene que ir también, la abro la pregunta, pongo un paréntesis, tiene que ir basado en cómo es esa comunidad para que enseguida se acople, ¿me explico? Si yo hago un proyecto turístico muy volado, pero tengo gente muy mayor en esa comunidad, no me va a poder acompañar, o sea, todo lo que es nuevo, moderno, va a chocar un poco. No, ella dijo talleres, dijo que había que hacer talleres de formación. Diálogo. Perfecto. No podemos excluir, yo creo que jóvenes de la tercera edad es un plano maravilloso que hay que escuchar más. Estamos de acuerdo. Yo invitaría siempre a la tercera edad por un tema de cuando hablemos de identidad minuana, ¿no? Sí. Referirnos a ellos. Bueno, y ellos son la base, la identidad la tienen ellos. Como jóvenes, claro, a veces vas creciendo y la vas perdiendo. Me encantó. Si notan mi vocabulario, pocas veces hablo de tú. He perdido mi tonada rochense. Sí. Es mal yo que perdí mi tonada rochense, y pocas veces me sale el tú. Cuando estoy en Rocha, sí. Toma, pero tú, fuera, del, tú. Fuera tú, del, tú. De Rocha me cuesta decir tú. Sí. ¿Por qué? Porque voy perdiendo, me aculturo con lo que está alrededor, y como nadie te habla de tú, yo tampoco. Sí. Inconscientemente. Sí. Hay mucho tema para hablar, si Dios quiere, no va a ser la ¿Tenés primera. Tenés una licenciada ahora para invitar también sí. a Insolís, para que venga y hable. Está bueno. Es buenísimo. Otro punto de vista, alguien que recién se recibió con ideas nuevas. Yo ya soy una veterana. Ya hace 6 años que tendría que tener la tesis. ¿Qué edad tenés con eso? 28, 28. No, ¿qué vas a hacer, solo veterana? De experiencia casi, ¿no? Cuando hablamos de turismo, también hablamos de las fiestas que se realizan. De los eventos que de decías. Los eventos. Más de un día ya es turismo. Pero a ver si queda claro. Y a veces esos eventos no van de la mano con lo que llevan hasta por título. ¿Me explico? Si yo digo, por ejemplo, Semana de la Valleja, es una semana para justamente poder trasladar, para poder recordar las viejas, difundir épocas, ¿verdad? Ahora, si yo le traigo a Palavecino, si yo le traigo, yo qué sé, Los Nacheros, sí, sí. O sea, hay cosas que la gente no entiende. Yo no digo aislarme del mundo. Mañana los traigo a los Nacheros, los hago cantar igual cualquier día, pero no en la Semana de la Valleja. La Semana de la Valleja justamente es el gran evento que tenés para mostrarle al resto del departamento y de los extranjeros qué tenés en tu departamento. Es algo que la gente tendría que sentir que, ¿no? Es parte de él, ¿verdad? Pequeños hasta detalles, lo habíamos marcado, andar, yo qué sé, por la fecha donde estás, a veces podés andar con una bufanda, todo con los colores, las escarapelas, embanderar con las banderas departamentales, o sea, es la Semana de la Valleja. Pero ahí hablamos, tenemos que reforzar la identidad. La identidad. Y la identidad está perdida. Está perdida, totalmente, en está perdida. Pero hay gente, ¿no?, que... La hay, patria gaucha, bueno, es pero mentira. Pero trayendo esto. Es una gran mentira. Lo que te cobra la patria gaucha es una gran mentira, la patria gaucha. Claro. Pero está. Bueno, pero por eso lo que digo. Voy a llevar lo rural a Montevideo también. Lo es rural tiene que estar afuera de Montevideo. Es bastardear. Es la identidad de los lugares. Montevideo no tiene rural. Claro. No, tiene poco en realidad. Sí. Pero no se basa en eso, su mayoría. Estamos de acuerdo. La ciudad puede llevar lo mismo a departamentos que necesitan un movimiento grande, como es Flores, como es el propio Florida, Durazno, sí, que van a recibir con puertas abiertas todo lo que pueda hacer generar, sí, un movimiento. Claro, vos imagínate en la Semana del Rock que yo traigo a Marama. Y pega, vendo entradas, yo voy a vender entradas. Pero ¿qué tiene que ver con una Semana del Rock? Pero bueno, está, esto es la Semana de la Valleja donde le traemos cualquier dijiste cosa. Dijiste la palabra clave, vender. Si yo traigo a Los Nocheros, vendo. Si yo traigo a Soledad Pastorutti, vendo. Claro, bueno. Si yo traigo a Juan Pérez, que no lo conoce nadie, lo apoyan 10 amigos, no vendo. ¿Y qué pasa? La identidad. Si no reforzamos y apoyamos el local... Bueno, pero en la medida que todo comienza... Perdón, Juan Pérez, capaz que estoy hablando de un Juan Pérez. Lo que claro, se dice. Pero comienzo tienen las cosas. Comienzo tienen las cosas. ¿Me explico? Soy guía de turismo y sé perfectamente cómo está Solís y no se nota esas actividades que dice la entrevistada. Como localidad de ingreso al departamento tiene muchísimas carencias. Brillante la entrevista, muy educativa. Bueno. No, nosotros fuimos para conocer, que supiera la localidad de Solís que existía un bachillerato en turismo. Amablemente nos abrieron las puertas, la Casa de la Cultura, y nos recibieron dos veces. Uh-huh. Quedamos ahora hasta la Costa Serrana, trabajando también con, que no tengo idea del fondo de Costa Serrana, pero Costa Serrana involucra a Solís. Así que esperemos, sí, que no, en un futuro, esto es siempre a largo plazo, ¿no? Los proyectos estamos nuevos que surgen en turismo es a largo ahora, plazo. Ahora, si no arrancás, no, como dicen en el Caribe. Hicieron capacitaciones los de Costa Serrana, mis alumnos, por suerte participaron y les entregaron diploma y todo eso. En el Caribe dice, para empezar a bailar hay que echar un pie. El comienzo siempre cuesta. Pero tenés que empezar a... O sea, si no mueves un pie, es difícil que empieces a bailar. O sea, sí, siempre hay que echar un pie. O sea, es a largo plazo, sí, es a largo plazo, pero hay que arrancar. Claro. Hay que arrancar. Está invitada la guía. Yo, por mí, que me encantaría que viniera a visitarnos en la UTU. Yo doy clase los sábados a partir de las 13 horas. Este año tenemos proyectos, así que genial si puedes venir algún día de los sábados. Mi nombre es Vanessa Badiola, me puedes buscar por Facebook. Me mandas un mensaje y podemos coordinar en forma privada que nos visites. Perfecto. Ya nos han visitado pila de gente, así que bienvenida. Perfecto. Vanessa, muchas gracias. De nada. Muy pronto te vamos a volver Espero a tener. Que no sea aburrido. No, para nada. Y puntualmente, tú misma vas a ser la que venís a marcar la línea, marcás por dónde querés ir en cada charla que hagamos. Un día que esté complicado, salimos telefónicamente, no hay ningún problema. Sí, yo te dije, Papo, que me encantaría que invitar a mis alumnos en algún momento, de que ellos salen, porque ya es la está realidad. Perfecto. Yo no vivo acá en La Valleja. Bien. Amo La Valleja, mi apellido Badiola, que conoces, es de La Valleja, mi papá nació acá, toda mi familia fue de acá, que se mudó a Rocha. Así que mis raíces perfecto. Están acá. Ya te vamos a volver a tener muy claro. pronto. Gracias. Hasta luego.